Programa Un Niño en Ti, tema El Niño y los Medios de Comunicación, número 16-543210. A ver, todo listo ya, prueben el micrófono y todo, a ver si ya todo está en junto. Ay, qué nervioso estoy. A ver, muchachos, su atención, por favor. Mari, Pepe, Margarita, señor Sor, listos para comenzar. Muy bien, silencio. Se graba programa número 16, Un Niño en Ti. Tema El Niño y los Medios de Comunicación. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Corre la paca! Quiere pedir que nos cuiden mucho y poderles servir. También los adultos nos van a ayudar y juntos crearemos un mundo sin par. También nuestros padres nos van a cuidar y todos tendremos mejor bienestar. Claro, Margarita Bonita. Y por supuesto, amiguitos, los invitamos para que se queden con nosotros, ya que a lo largo de este programa les vamos a platicar de... De los medios de comunicación, Pepe, del uso y mal uso que se les da, y por supuesto de la importancia y del gran avance tecnológico que han tenido en los últimos tiempos. Sí, muchachos, pero por favor, ya basta de tanto bla bla, y mejor comencemos nuestro... ¡Desfile de medios! Señoras y señores, muchachos y muchachas, niños y niñas, por fin, Un Niño en Ti, en patrocinio con las ondas gercianas, tiene el agrado de invitarlos a escuchar su espectacular desfile de medios masivos de comunicación. De nuestra colección, enero-diciembre, diciembre-enero, y para todos los días del año, les presentamos los más selectos modelos representativos de los medios masivos de comunicación, que gracias a su difusión, proyección y alcance entre el auditorio, los ubican dentro de los primeros lugares en el gusto y la preferencia de la gente. Así pues, recibamos con un fuerte aplauso a la radio. Vamos al trío los dos. Sadex vuelve. Hasta este. El presidente a la demanda. Sí, amiguitos. En este momento hace acto de presencia en la pasarela la radio, que viste un saco metálico de corte rectangular y bocinas a los lados. De toque, una graciosa antenita que se puede utilizar para captar muchísimas frecuencias y para que ustedes elijan la estación de su preferencia. La radio es el medio de comunicación de mayor penetración y está presente en muchos hogares, ya que su bajo costo y accesibilidad la ubican de entre los medios de mayor registro en nivel de audiencia. Además, su oferta en música, cultura, información y entretenimiento es indiscutible. Continuando con este exitoso desfile de medios, les vamos a presentar a nuestro siguiente modelo. Así es, y para subir a la pasarela, pedimos un fuerte aplauso para recibir a la televisión. Ciencia del juego existe por el momento. Uy, la televisión. Viste pants talla de lujo, 21 pulgadas, en lindos colores, sonido estéreo y control remoto, para que nadie se moleste en pararse a cambiar de canal. Sus características principales la ubican junto a la radio como otro de los medios de comunicación de mayor audiencia. Si usted tiene una televisión, no se preocupe por despertar su imaginación, ya que las imágenes las reproduce ella solita, no como la radio. Bueno, pues su único defectito es que el costo de adquisición es mucho mayor que el de otros medios y el acceso a los canales que proyecta es restringido. Pero no obstante, la televisión es uno de los inventos que han revolucionado el mundo entero. Antes de continuar, Mari, queremos recordarle a nuestro amable auditorio y público radioescucha que Un Niño en Ti lleva hasta sus hogares la transmisión del desfile de medios. Así es, Pepe. Y continuando con el programa, le vamos a pedir a nuestro siguiente modelo se sirva a subir a la pasarela y a quien, por supuesto, recibiremos con un caluroso aplauso. Damos pues la bienvenida a El Periódico. Gracias, gracias, muchas gracias por su presentación al periódico. Y bien, estimado auditorio, ya para despedir nuestro espectacular desfile de medios, vamos a solicitar a nuestro último y tan esperado modelo pase a proyectar su función de características a la pasarela. Claro, Pepe, y para ello vamos a pedirles que brinden una calurosa bienvenida a uno de los medios de proyección mundial que ha acaparado el interés y la aceptación de la gente. Sin duda alguna nos referimos al cine. Dicen que el cine es el séptimo arte y vaya que lo es. Aquí aparece nuestro amigo el cine luciendo en su gran pantalla a Mimi Mouse. Ay, como quisiera ser Mickey Mouse, o por lo menos conocer Disneylandia. Ay, perdón. Amigos, es que el séptimo arte con sus grandes producciones nos hacen soñar, por ejemplo, que de repente uno es Rocky Cole. También nos hace vivir en lugares extraños como el espacio y sufrir guerras galácticas, o nos transportan a las más bellas historias de amor, como aquella de Shakespeare, de Cole y la Margarita, ¿eh? Mejor dicho, Romeo y Julieta. Sí, amigos, es por ello que la industria filmográfica ha tenido una aceptación impresionante. La calidad de muchas de las películas proyectadas quedan en el gusto de la gente que las mira, y muchas veces sus contenidos influyen y revolucionan la forma de ser, pensar y sentir de quienes nos involucramos estrechamente con él. El cine se destaca como un medio destinado en su mayor parte al entretenimiento de auditorios clasificados. Su costo en taquilla es bajo y accesible a toda la gente que desea ver y disfrutar una buena función. Pues bien, amigos, ¿qué les pareció nuestro desfile de medios de comunicación? Esperamos que hayan disfrutado y conocido un poco más acerca de ellos. Por supuesto, Pepe, pero antes de despedirnos, vamos a mandar nuestros micrófonos a Cole y a Margarita, ya que nos prepararon unas muy interesantes entrevistas. Gracias, Mari. Gracias, Pepe. En estos momentos les vamos a presentar algunas de las entrevistas que Margarita y yo les hicimos a varios amiguitos y amiguitas, preguntándoles qué medio de comunicación les gustaba más y por qué. Y esto fue lo que nos dijeron. La radio. Porque por medio de ella puedo mandar como una comunicación, saludos, puedo mandar las canciones que a mí me gustan, escucharlas. La tele, porque pasan programas, información. Es el radio, porque me gusta oír la música, me complace, y también porque conozco más gente, más nombres, y sé a quién le mandan saludos y me divierto. Y continuando con nuestras entrevistas, también nos cuestionamos acerca de los medios de comunicación que consideraban más importantes y por qué lo creían así. ¡Escuchemos! La televisión, porque a través de ella podemos ver lo que pasa a nuestro alrededor, en todo el país, en los países. La televisión, a mí me gustan las caricaturas. Todos, porque en sí todos son iguales, nada más que en diferentes publicaciones. Gracias, Cole y Margarita, por las entrevistas que nos presentaron. Y ahora sí, Mari, no nos resta más que despedirnos de nuestro amable auditorio, agradeciendo de antemano la atención prestada a nuestro magno evento, el desfile de los medios de comunicación. Gracias. Así es, Pepe, y por supuesto, les recordamos que bajo el patrocinio en la producción se encuentra Un Niño en Ti, apoyado por las ondas hercianas. ¡Hasta la próxima! Sí, me gustó. Me gustó. Esos mis muchachitos. Mira qué locos. Presentar un desfile de medios de comunicación y por radio. Aunque, pensándolo bien, les hizo falta mucha información. A ver, veamos. Ya está. Por ejemplo, yo considero que los medios de comunicación, por su alcance y penetración, tienen una gran importancia, por lo que para muchos son el principal instrumento informativo y formativo que influye en los comportamientos individuales y sociales. Así, y sin menospreciar el gran valor que tienen y las cosas positivas que hacen, también es cierto que en muchas ocasiones Son transmisores de comportamientos desordenados y perversos que producen graves daños, especialmente a los niños y adolescentes. Estos daños tienen su origen, en gran parte, por algunos mensajes, argumentos, programas, canciones, videoclips y anuncios de la televisión, la radio, las películas y las publicaciones que llegan a inducir en la gente conductas antisociales que debilitan la pérdida de los valores fundamentales de la familia y de la sociedad. Por eso, es muy necesario aportar soluciones constructivas para que se responsabilice y encamine a los medios de comunicación a buscar soluciones alternativas que permitan hacer un uso positivo y autorregulado de ellos, con el fin de no seguir alentando la cultura de la violencia y la pérdida de valores. Los niños tienen el derecho de tener acceso a una información adecuada que tenga como fin promover su bienestar moral, el conocimiento y la comprensión entre los pueblos y que respete su cultura del niño. Así, es obligación del Estado tomar medidas de promoción a este respecto y proteger al niño contra toda información y material perjudicial para su bienestar. He dicho. Taller de los juguetes y de la creatividad. Abajo la mentira, que viva la verdad. Diviértete con juegos de acuerdo a tu edad. Y ya no aceptes juguetes violentos y de maldad. Apaga tu televisor y enciende tu conciencia. Utiliza tu imaginación, diviértete como puedas. Cuando escuchas las noticias de la radio de mamá, los niños son mercancía en el corte comercial. Hay cosas interesantes si escoges un buen canal. Programas que no perviertan y te enseñen a pensar. Revistas que no te metan la cruel idea de matar. Unos modelen pequeños, desnudos y comerciar. Apaga tu televisor y enciende tu conciencia. Utiliza tu imaginación y diviértete como puedas. Cuando miras esas guerras te empiezan a inculcar que las riñas del planeta son algo muy normal. Taller de los juguetes, el círculo natural. Abajo las mentiras de medios que hacen mal. Que el agua te cuente cuentos que puedas aprovechar. Retomemos nuevos juegos y cámbiale de canal. Apaga tu televisor y enciende tu conciencia. Utilice tu concentración e imagina lo que quieras. Cuando los medios masivos te quieren comunicar, deciden cualquier manera y poderte controlar. Apaga tu televisor y enciende tu conciencia. Utiliza tu imaginación y diviértete como puedas. Cuando miras esas guerras te empiezan a inculcar que las riñas del planeta son algo muy normal. Que las riñas del planeta son algo muy normal. Que las riñas del planeta son algo muy normal. Que las riñas del planeta son algo muy normal. Un niño en ti es una producción del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia a través del Consejo Nacional de Fomento Educativo en coordinación con Radio y Televisión de Guerrero. Agradecemos a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía las facilidades otorgadas para transmitir este programa.